Estuvimos leyendo El gato con botas de Charlotte Perrault. Había una vez un molinero que a sus tres hijos le regaló un molino, un burro, un gato. Y el hijo que tuvo el gato dijo: ¿qué voy a hacer con un gato? Y después el gato dijo que si le das unas botas y un gorro. Y después el niño le dio una bolsa y unas botas. El gato le trajo un conejo al rey de regalo del marqués de Calabas. Le fue trayendo durante tiempo liebres, patos y conejos. Un día el gato supo que el rey pasaría junto a su hija y le dijo a su amigo que se bañara en el río mientras el joven se bañaba, y el gato gritó que se estaba ahogando. El rey, al conocer al gato, ordenó a sus guardias que lo salvaran mientras sacaban al joven del agua. El gato le dijo al rey que unos ladrones habían robado sus ropas, que había escondido abajo de una piedra. El rey entonces mandó traer las mejores vestiduras para el señor marqués de Calabas. El rey invitó al joven a su carroza para pasear. El gato, emocionado por el éxito de su plan, se adelantó y amenazó a unos campesinos que segaban un prado, obligados a decir que era el señor marqués de Calabas. Luego encontró a otros campesinos cosechando y les hizo lo mismo. Los campesinos confirmaron que pertenecía al marqués, lo que hizo que el rey se alegrara aún más por él.